me va a gritar. Ay, se le pusieron ajo, ay, se le pusieron ajo, ay, se le pusieron ajo, ay, se le pusieron ajo. El ajo, el ajo, de la cintura pa' abajo. El ajo, el ajo, de la cintura pa' abajo. Vaya a ser que ese ajo cambie mi modo de andar. Me quieren poner un...